el tiempo despejado no va a estar muy presente este fin de semana. Va a haber muchos días de lluvia, ¿eh? ¿Va a ser general ese mal clima? No sé, eso en Rosario, ¿eh? A lo mejor en algunas otras partes es una buena oportunidad, a lo mejor, para emprender un viaje. Claro, porque mucha gente se va de viaje. Claro. Este fin de semana. Tendríamos que ver en los puntos turísticos cuál es el clima. Pero en principio, si la gente en Rosario va a viajar, que se fije ella. Sí, está bien, tiene razón. Si van a organizar un viaje, lo mínimo que puede hacer es meter en el web en internet, ahí. No se lo buscamos de puro envidioso, digamos. Esta semana nunca sé en qué día estoy. Hoy estamos en miércoles y acá hablamos. Estamos en miércoles, pero para mí era jueves. Claro, casi que se puede sentir como un jueves. Pero se complica cuando uno, por ejemplo, tenía algo que hacer el miércoles y, sí. Y cuando se levantó hoy a la mañana dijo, uy, me olvidé. Y se pasó toda la mañana pensando que se había olvidado hacer lo que tenía que hacer ayer, que en realidad lo tenía que hacer hoy porque pensó que era ayer. Ah, no sé, me confundí, me perdió. Semana del parto prematuro. ¿Dónde es la actividad de los tallamédicos? Por la pieza de prematuro. Diga por esa galería a la derecha, ¿no? Bueno, un pelo. Derecha. Es una vaca acostada el inflable. Ajá. Es un. ¿Ustedes son los médicos? No. ¿Y por suerte no, pero van a venir a la fiesta. Por suerte no. ¿Qué quiso decir esa señora? Doctora, ¿me dice su nombre? Sí, Mariana Ruiz, de aquí del Centenario. De lo que estamos festejando es la semana del prematuro. Bueno, desde el año pasado UNICEF está promoviendo los 10 derechos del niño prematuro. Este año lo que más se le está dando hincapié es el derecho número 9, que el bebé prematuro tiene derecho a estar acompañado por su familia todo el tiempo. Durante la internación, la mamá y el papá no tienen horarios restringidos para estar con su bebé. Y como nosotros tenemos que hacer alguna intervención, pueden estar con el bebé para que pueda acompañarlo y sufrir menos en las intervenciones que nosotros le hacemos y tener un neurodesarrollo y una mejoría más rápida al estar en contacto con su familia. Qué mal arrancar el día con un problema. Sí, ayer me pasé fácil, una hora y media buscando la música. Sí, del programa. Sí, y lo grabé en un CD para traerlo. Sí. Y está pinchado. Pero está rayado eso, ¿qué hizo? Lo puso, lo usó de posavasos y después lo quiso grabar arriba, encima. Sí, ¿no? Se suma el mal humor que puedo haber, digamos, tenido yo al mal humor que tiene el operador, porque también le tildé la máquina a él. Yo creo que todos aspiramos a lo mismo, a poder solucionar las problemáticas sociales que tiene el área. Mirta Levín, la secretaria de Planeamiento del municipio. Ahora, nosotros recurrimos a otro tipo de herramienta que, en lugar de recurrir a la expropiación, que sería una erogación que tiene que hacer el municipio, lo que hacemos a través de este mecanismo es exigimos que el urbanizador ceda suelo para vivienda social. Nos parece que es más eficaz que la expropiación porque, por otro lado, el urbanizador está cediendo suelo con infraestructura, con servicios, porque no vamos a llegar a vivir a la gente a un lugar que no hay agua, no hay cloacas, no hay desagües pluviales, no hay tendidos eléctricos. Juan Monteverde, integrante del Movimiento Giros. No es lo mismo usar una compensación que usar la expropiación, digamos, el lugar en el que se para el Estado no es el mismo. En uno aparece un privado que de manera buena cede un sector de su propiedad para usos públicos, cuando en realidad son tocarle un porcentaje ínfimo de la ganancia que se le está transfiriendo. Digamos, acá hay 80 millones de pesos que todos los santafesinos ponemos para que esa área deje de ser inundable y que si no se expropia, y esto así, si no se expropia, esos 80 millones pasan directamente al sector privado. Esa es la discusión, no puede Mirta Levín disfrazarlo de que se eligen instrumentos técnicos distintos, digamos. Para el amor, que se le alineen las cosas después del mediodía es mejor, porque a la mañana, vio, es más difícil, qué sé yo, a lo mejor a la tarde tiene la una oportunidad. La gente que sabe dice que a la mañana es mejor, ¿sí? Uno se levanta, está descansado, como que esas mañanas felices, ¿no? Usted porque siempre trabaja muy temprano, que a mí no, yo no tengo horario en esas cosas. Claro, está bien. Una chica amplia. No, cuando estuvo candidateado Sábato, que estuvo candidateado 2 años antes de su fallecimiento, y que hubiera estado buenísimo que se lo dieran, ¿no? Por lo menos para decir que tenemos un premio Nobel de literatura en Argentina. No tenemos ninguno, y los chilenos tienen dos. Dos, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Muy bien, sí, sí. Estudió Garza. Vamos, caramba. El poeta Adonis es un poeta de origen sirio-libanés que vive en Francia hace muchos años. Vos ve la foto, es francés. Que ha tenido, digamos, una larga trayectoria tratando de incorporar, digamos, a los grandes poetas árabes y a su propia escritura, digamos, afianzada en su lengua y en su tradición, a lo universal. políticamente es, digamos, como muy conveniente también, digamos, o sea, revalorizar a un tipo que desde la literatura trata de integrar estos mundos que están en conflicto, eso es, lo hace un candidato fuerte. Porque acá estamos hablando de no solo el prestigio y la mucha cantidad de plata que te dan, sino también que es una especie de mensaje hacia la humanidad toda. Sí, el ¿no? mensaje que le claro, dieron el exacto, año pasado, exacto. Qué lindo mensaje. Qué lindo que fue, ¿no? Espere, Nico dijo que usted le tiraba mala onda, o sea que la acusó de mufa. Y sí. Después Juani de bruja. Así que una escoba necesita sí o sí, Vanina. ¿Para espantar la mufa o para salir volando? Es muy feo, me siento...